Otras voces, otra agenda, otros puntos de vista. El lema del informativo Farco se replica ahora también en dos nuevas emisoras comunales del Valle de Calamuchita, ubicadas en La Cumbrecita y Los Reartes. Hablamos con Pablo Miranda, coordinador de contenidos periodísticos de FM La Cumbrecita, y con Hugo Castillo, conductor del magazine matinal Al Galope, de la radio Los Reartes, quienes nos cuentan acerca de estos dos espacios radiofónicos. FM La Cumbrecita es una radio de la comuna de La Cumbrecita que surge como necesidad de que la propia comunidad cuente con un medio de estas características que pueda abordar sus historias, su tradición oral. También la comuna dar a conocer toda la información pertinente a sus actos, como así también todo aquello que involucra a la ciudadanía como un espacio de construcción social. Somos Al Galope, un programa que se emite por Radio Los Reartes en el 92.5 y emitimos en nuestro horario el informativo Farco desde los orígenes de nuestras transmisiones en esta joven radio. Sobre la elección de la producción informativa de las radios comunitarias, esto nos decían. Se tomó la decisión de sumar a los contenidos locales y regionales el noticiero que ofrece Farco con, bueno, esta idea concreta de sumar más voces, de tener otras miradas de la realidad, y es precisamente el Foro Argentino de Radios Comunitarias la que permite tener un conocimiento de lo que ocurre en cada una de las regiones de nuestro país, allí donde hay un medio comunitario. Así que es una forma también de aportar a la pluralidad del mensaje, desmonopolizar el mensaje, esto entendiendo que la comunicación es un derecho humano, es un bien público y esa es la apuesta. Hemos elegido el informativo Farco por tratarse de una mirada y de un informativo que descentraliza la información y que está en la realidad del pueblo y nos brinda otra alternativa contando con las radios de norte a sur y de este a oeste, radios comunitarias. Apoyamos este tipo de información y los abrazamos agradeciéndole el trabajo de cada día. En un contexto donde nuestra democracia se debilita debido a la concentración de voces y miradas, la persecución política e ideológica a trabajadores de la comunicación, los despidos y el vaciamiento de los medios públicos, y donde también los medios comunitarios somos atacados, perseguidos, censurados y desfinanciados, la reproducción de nuestro informativo por parte de dos radios no asociadas representa una alternativa, una esperanza y un freno al cerco mediático que preserva el derecho humano de nuestros pueblos a informarse de forma plural y diversa. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria El Brote.